con Macro hay muchos beneficios todos los días. Ahorros y cuotas por todos lados. Pensá en tu ciudad. Pensá en Macro.